princesa de sueños inacabados. Con tus versos me envenenas, con tus drogas me hablas, con tus labios me tocas. Palabras, olvido cierras, desesperanza llevas, alegrías quemas, como papel de fumar, princesa de sueños inacabados, inacabados.